un solo niño dentro de él, sino dos. Le pregunté entonces por qué había dos bebés en ese pesebre. Mateo cruzó sus brazos y, observando su trabajo, comenzó a repetir la historia muy seriamente. Por ser el relato de un niño que había escuchado la historia de Navidad una sola vez, estaba muy bien, hasta que llegó la parte donde María pone el bebé en el pesebre. En ese momento, Mateo empezó a inventar su propio final para la historia y dijo: cuando María deja al bebé en el pesebre, Jesús me miró y me preguntó si yo tenía un lugar para estar. Yo le dije que no tenía mamá ni papá, ni tampoco un hogar. Entonces Jesús me dijo que yo podía estar allí con él. Le dije que no podía porque no tenía un regalo para darle, pero yo quería estar allí con él. Por eso pensé que otra cosa que pudiera darle a él como regalo. Se me ocurrió que un buen regalo podría ser darle calor. Por eso le pregunté a Jesús: si te doy calor, ¿ese sería un buen regalo para ti? Y Jesús me dijo: si me das calor, ese sería el mejor regalo que jamás haya recibido. Por eso me metí dentro del pesebre y Jesús me miró y me dijo que podía quedarme allí para siempre. Cuando el pequeño Mateo terminó su historia, sus ojitos brillaban llenos de lágrimas, empapando sus mejillas. Se tapó la cara, agachó la cabeza sobre la mesa y sus hombros comenzaron a sacudirse en un llanto profundo. El pequeño Mateo había encontrado a alguien que jamás lo abandonaría, alguien que estaría con él para siempre. Y yo aprendí que no son las cosas que tienes en tu vida lo que cuenta, sino a quien tienes, lo que verdaderamente importa. Por un momento, cuando decías lo del pequeño, me venía a la mente lo del pequeño Nicolás, no sé por qué, porque está todo el rato en la tele. Pero bueno, muy bonita la historia, el cuento. Y ahora voy con vuestros dos compañeros para preguntarles cómo se titula lo que tenéis por ahí para leernos. La estrella de Belén. La estrella de Belén. ¿Estáis preparados ya? Sí. Pues cuando queráis. La estrella de Belén. La noche en que nació el niño Jesús en el portal de Belén, todos los pastores de la aldea fueron a adorarle y a llevarle regalos. Unos les llevaron una ovejita para que su nana lo abrigase en las largas noches de invierno. Otros lo obsequiaron con un haz de madera para mantener encendido el fuego del portal. Otros les regalaron flores para que su belleza adornase el portal. Pero había una pastorcilla que no tenía nada que llevarle al niño Jesús, porque era pobre y le daba vergüenza ir a verle con las manos vacías. La pastorcilla se apoyó en el pozo de su casa y se puso a llorar, cuando de pronto en el fondo del pozo vio que algo brillaba. Era una estrella de la noche que se reflejaba en el agua del pozo. Así que sería un buen regalo para el niño Jesús. La pastorcilla tiró el cubo al pozo y cuando vio que el agua que había dentro del pozo reflejaba la estrella, tiró de la cuerda y sacó el cubo del pozo. Qué contenta estaba con su hermoso regalo. Cogió un cubo con ambas manos y caminó hacia el portal donde había nacido el niño Dios. Mientras caminaba, iba mirando la estrella que se reflejaba en el agua para asegurarse de que no la perdía. Casi le parecía que la estrella del cubo era la que guiaba hacia el portal. Cuando llegó al portal, ante el pesebre que recía el niño Jesús, le molestó la estrella del cubo, pero como estaba bajo tierra, el agua no reflejaba el cielo. No había ninguna estrella en el cubo. Que decepcionó, se llevó la chiquilla. La pobrecita empezó a llorar, porque no le había llevado ningún regalo al niño Jesús. Pero este río, ya que lo que importaba era la intención. Entonces, para su sorpresa, la pastorcilla vio que sus lágrimas se convertían en una estrella más brillante que la que había creído ver en el pozo, y la que estaba alzaba en el aire, hasta estar encima del portal, de manera que indicaba el camino allí a todos los que buscaban al niño Jesús. Ahora todos los niños poseen una estrella encima de sus árboles de Navidad, y todo el mundo sabe que allí se celebra esta gran fiesta. El camello se pinchó con un cardo del camino y el mecánico Melchor le dio vino. Baltasar fue a repostar más allá del quinto pino e intranquilo el gran Melchor consultaba sus longinos. No llegamos, no llegamos, el santo parto ha venido, son las 12:03 y tres reyes se han perdido. El camello cojeando más, medio muerto que vivo, va espeluchando su felpa entre los troncos de olivos. Acercándose a Gaspar, Melchor le dijo al oído: vaya birria, camello que en Oriente te han vendido. A la entrada de Belén al camello le dio un hipo. ¡Ay, qué tristeza tan grande en su felpo y en su tipo! Se va cayendo la mierda a lo largo del camino. Baltasar lleva los cofres, Melchor empuja al bicho. Y a las tantas del alba ya cantan los pajarillos. Los tres reyes se quedaron boquiabiertos e indecisos, oyendo hablar como a un hombre, a un niño recién nacido. Quiero el camello, le quiero, repitió el niño. A pie vuelven los tres reyes magos cabizbajos y afligidos, mientras el camello echado le hace cosquillas al niño. Pues ya hemos escuchado ese primer poema y ahora te toca a ti. ¿Tú qué has preparado? Campanita navideña. Din don dan, repica la campana. Din don dan, repica sin cesar. Su música divina nos llama a festejar. Din don dan, llegó la Navidad. Fiesta de alegría, de amor y de paz. Din don dan, hay que celebrar. La campana nos llama, la fiesta va a empezar. Y al compás del din don dan, a todos les deseamos feliz Navidad. Din don dan. La brisa suave y alegre, los foquitos de colores, el arbolito de la Navidad y en el corazón el sentimiento de paz, de amor y hermandad. ¡Feliz Navidad! ¡Les desea su programa Menuda Hora! Oh, oh, oh, oh, y que sean felices. Y próspero año nuevo. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Yo me lo quité, adentrado los ratones y al bueno de San José.

voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Campana sobre campana y sobre campanador, asómate a la ventana que ha nacido el niño Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. 25 de diciembre, fum, fum, fum. 25 de diciembre, fum, fum, fum. Un niñito muy bonito ha nacido en un portal. Con su carita de rosa parece una flor hermosa. Fum, fum, fum. 25 de diciembre, fum, fum, fum. 25 de diciembre, fum, fum, fum. Un niñito muy bonito ha nacido en un portal. Con su carita de rosa parece una flor hermosa. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría y placer, que esta noche nace el niño en el portal de Belén. Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría y placer, que esta noche nace el niño en el portal. ¿Qué llamas? María de primero. ¿Y cuál ha sido la obra con la que has ganado? Un cambio en Navidad. La tienes ahí, ¿verdad? Sí. Así que en exclusiva vamos a poder escuchar ahora la obra que ha ganado este premio. Además, no sé si eran 60 euros o 40 en material o bueno, un dinerito para que compres cosas para el istio, para lo que sea. Pues cuando quieras, lo escuchamos. Un cambio en Navidad. Estábamos a 12 de diciembre y la Navidad estaba llegando a la ciudad. Mario, el hijo del alcalde, estaba haciendo la lista para dársela a Papá Noel. Era un niño un poco egoísta, pues siempre pedía un montón de regalos. Mario vivía en una casa enorme. Tenía 5 pisos sin contar el garaje, en el que cabían 10 coches, aunque solo había 2. En la parte de atrás, un gran jardín, con 2 piscinas y columpios. La planta más alta era una sala de juegos, con bolera, colchonetas y muchas cosas más, decía Mario, pues ningún niño la había visto. Nunca, porque no dejaba entrar a nadie a su casa. Todos los días, desde la ventana de su habitación, vi a un niño que pasaba solo por la calle, sin apenas ropa, helado de frío. Dormía en el suelo apoyado en un trozo de cartón y tapado con una fina tela negra. A Mario le daba un poco de pena, pero pronto se olvidó de él porque el niño dejó de pasar por debajo de su ventana. Un día Mario jugaba con su equipo de fútbol un partido muy importante para él. Por primera vez jugaban en Logroño, y sus padres le habían prometido que irían a verlo, pues siempre estaban muy ocupados. El partido estaba acabando, y los padres de sus compañeros de equipo estaban ahí, pero los padres de Mario no llegaban. Ganaron el partido y todos los celebraron con sus padres menos Mario. El autobús que les tenía que llevar a casa no llegó. Todos tenían coche con el que volver menos él. Tuvo que regresar andando, lo que le llevó casi toda la tarde. Nadie le había echado en falta. Subió a su cuarto y sin cenar se acostó muy triste. Se sentía solo, como el niño que pasaba por debajo de su ventana. A la mañana siguiente nadie se acordó de preguntarle por el partido. Mario, ese día, ayudó a su madre a preparar la casa para la fiesta de Navidad, a la cual acudiría mucha gente. El día de Navidad fueron sus abuelos, sus tíos, los amigos de sus padres, pero no había ningún niño para jugar con Mario. A la hora de cenar, los adultos hablaban de sus cosas y Mario no entendía nada. Estuvo toda la cena callado y aburrido. Fue la cena más aburrida en la que había estado. Después del postre, su padre le dio permiso para ir a la habitación a abrir los regalos. Cuando se cansó de abrir tantos paquetes, miró por la ventana y no vio a nadie. Pero cuando ya se iba a meter a la cama, divisó una sombra. Era el niño que pasaba por debajo de su ventana y que se dirigía a dormir al sitio de costumbre. Mario bajó las escaleras a todo correr, abrió la puerta y le preguntó si quería entrar a su casa. Lucas, que así es como se llamaba el niño, le dijo que sí. Mario le dio algo de comer y luego fueron a su habitación donde estuvieron jugando toda la noche, con los nuevos juguetes. También le regaló alguno a Lucas, pues él tenía muchos y Lucas ninguno. Los dos niños pasaron esa noche juntos y el día siguiente también. Mario, por fin, tenía un amigo. Les preguntó a sus padres si se podían quedar con ellos para siempre. Sus padres accedieron y Lucas se convirtió en el nuevo hermano de Mario. Pues felicidades de nuevo por ese relato ganador y tenemos a tu lado a una joven voz que se llama... Sara. Sara, a ver, no sé por qué no te escucho, a ver ahora. Sara. Ahora te escuchamos perfectamente. ¿Tú qué tienes por ahí preparado? Yo un cuento que se llama El espíritu cálido. Pues cuando quieras lo escuchamos. Había una vez un niño llamado Daniel. Este tenía 14 años. Era moreno de ojos verdes. Llevaba gafas y tenía una estatura normal. Vivía en un pequeño pueblo en el que la Navidad era una de las fiestas más importantes, pero a él no le parecía tan importante, porque decía que el espíritu navideño no existía. No había explicación lógica para ello. Era solo uno de esos cuentos que les contaban a los niños pequeños. Un día, antes de las vacaciones de Navidad, Daniel salió a la calle con sus amigos. «¡Qué bien!», dijo Marcos. «Ya llega la Navidad». «Sí, al fin vacaciones», afirmó Luis. «Ya se siente el espíritu navideño», contestó Mario. Cuando Daniel escuchó las palabras espíritu navideño, estalló y gritó, «Es imposible sentir algo que no existe, es lógicamente...». En ese momento, sus amigos se marcharon y le dijeron, «Está bien que no creas en la Navidad ni en el espíritu navideño, pero si nosotros creemos no tienes por qué gritarnos porque te parezca lógicamente imposible». Entonces se alejaron y le dejaron solo. Daniel volvió solo a casa, dando patadas a las piedras y murmurando. Llegó a su casa, vio a sus padres montando el Belén y le dijeron, «Hola, Tato», dijo Jairo, su hermano pequeño. «Estamos colocando los adornos de Navidad». «Daniel, hijo, ¿no quieres montar el Belén con nosotros? Así habrá más espíritu navideño en la...». Al volver a escuchar esas palabras, Daniel fue corriendo a su cuarto y cerró la puerta. Entonces se puso a buscar espíritu navideño en libros, internet, etc. No averiguó nada nuevo. Sin darse cuenta, ya había anochecido. Así que se puso el pijama, se lavó los dientes y cuando se dirigió a la cama, bajó la persiana y casi sin darse cuenta ya se había dormido. Al día siguiente Daniel se levantó, subió la persiana y miró a la calle. Nada nuevo, solo había nevado. Miraba las casas pensando en cómo podía haber tanta felicidad, si no eran fiestas. Entonces vio en la puerta a su hermano e instintivamente él dijo, «Pasa, pequeñín». «Gracias», dijo Jairo. «¿A qué has venido? Solo quería saber por qué ayer te marchaste cuando dijimos que si querías colocar los adornos. No fue nada, solo quería estar solo, nada más». «Te pasa algo, todas las navidades te caqueas de colocar los adornos. Es lo más divertido, estamos todos juntos en familia y hay mucho espíritu navideño». Daniel se mordió el labio. «No es nada, ¿vale? Solo que no me gusta trabajar, y lo sabes». «Eso ya lo sé». Jairo se rió. Entonces los dos bajaron a desayunar. Su madre habría preparado un gran desayuno. Había de todo, chocolate, cereales, nubes, galletas relacionadas con la Navidad, etc. Cuando Dani terminó de desayunar, subió a su habitación, cogió un chándal de su armario y se cambió. Se lavó los dientes. Al terminar, cogió un gorro, un chaquetón de lana y unas botas de agua. Salió a la calle y no vio ni un alma. Entonces vio a sus amigos que no le hacían ni caso. Le dijeron, entró en su casa y Dani volvió desanimado. Miraba todas las casas y en todas había felicidad. Entonces alguien llamó a su puerta. «Vienes fuera, te estamos esperando. La fiesta la hemos hecho para que te diviertas». Daniel se emocionó y les dio un abrazo.

Quizás olvidaron que él murió por amor, o es quizás que ya olvidaron qué es el amor. ¿Por qué comprar lujos en Navidad mientras tienes un corazón lleno de soledad? Él no te pide oro, ni plata, ni ropas, ni alhajas. Él te pide que lo vistes en su casa. Hoy es Navidad, invítalo a pasar. Prepárale un banquete donde él sea el invitado especial. Abre tu corazón y dale todo tu amor. ¡Feliz Navidad! Yo os traigo un cuento que se titula Los regalos de Jorge. Había una vez un niño que se llamaba Jorge, su madre María y el padre Juan. Pero en el día de los Reyes Magos se pidió más de 20 cosas. Su madre le dijo, pero tú comprendes que, mira, voy a decir que los Reyes Magos tienen camellos, no camiones. Segundo, no te caben en tu habitación. Y tercero, mira a otros niños. Tú piensa en los otros niños, no te enfades porque tienes que pedir menos. El niño se enfadó y se fue a su habitación. Y le dijo Juan a María, ay, se quiere pedir casi una tienda entera y su habitación está llena de juguetes. María asintió con la cabeza. El niño dijo con la voz baja, es verdad lo que ha dicho mamá, debo hacerles caso, soy muy malo. Llegó la hora de ir al colegio y la profesora dijo, vamos a ver Jorge, dinos cuántas cosas te has pedido. Y dijo bajito, 25. La profesora se calló. Cuando terminó, todos se fueron y la señorita le dijo a Jorge que no tenía que pedir tanto. Jorge cambió inmediatamente la carta, aunque se pidió 15 cosas. Cuando llegaron sus padres, les dijo que había quitado 10 cosas de la lista. Los padres pensaron, bueno, no está mal, y le dijeron, ¿y eso lo vas a compartir con tus amigos? Jorge dijo, no, porque son míos y no los quiero compartir. Por fin llegó el día tan esperado, el día de los Reyes Magos. Cuando Jorge se levantó y fue a ver los regalos que le habían traído, se llevó una gran sorpresa. Le habían traído las 25 cosas de la lista. Enseguida despertó a sus padres y les dijo que quería repartir los juguetes con sus amigos. Jorge repartió los regalos entre sus amigos y volvió a casa muy contento. ¡Feliz Navidad a todos! Buenas, yo soy Jorge y os voy a contar otro pequeño cuentecito de Navidad. Este cuento trata sobre un joven llamado Jeffrey y su gato, que estaba acompañado por su gato llamado Pous. Estos dos iban escondidos en un tren debido a que eran pobres y no podían pagar el billete. Al llegar a la ciudad, un policía les llamó la atención y entonces estos dos salieron corriendo. Vieron una puerta que estaba abierta y entraron. Era una fábrica abandonada, en la cual encontraron al jefe y le contaron su historia. Este les contrató y les dijo que fueran mañana a trabajar a primera hora. Su trabajo consistía en reparar juguetes. Y en esta fábrica había muchos juguetes abandonados. Rotos. Entonces él los arreglaba y se los llevaba a la gente del orfanato para que pudieran jugar, debido a que la directora de este no les dejaba tener juguetes porque los odiaba y nadie les traía nada por Navidad. Al joven Jeffrey le pillaron, pero le dio tiempo a escapar, por lo cual los niños tuvieron juguetes y Jeffrey estuvo a salvo. Y con esta música tan bucólica, tan propensa para escuchar poemas y estas cosas, pues seguimos con dos nuevas voces. ¿Quiénes sois? Yo soy David, de segundo C. Y yo soy Samuel, de segundo C también. ¿Tienes por ahí? Dos poemas. Pues vamos a escucharlos. Los tres reyes, que venga Melchor, que venga Gaspar, que venga también el rey Baltasar, que pongan regalos en mis zapatitos y que pasen antes por el portalito. Y otro, la Navidad. ¿Qué es Navidad? Pregunte a mamá. Un día muy dulce como el mazapán. ¿Qué es Navidad? Pregunté a papá. Un turrón muy rico que aprendes a dar. ¿Qué es Navidad? Pregunté a la abuela. El día en que un niño nos enseñó a amar. Muy bien, vamos con tu compañero que tiene por ahí también algún poema. Sí, yo tengo un poema que se llama A las 12 de la noche. Y lo vas a leer a las 2 de la tarde. Sí. Venga. A las 12 de la noche todos los gallos cantarán que el niño Jesús nació, y a las 12 de la noche un gallo me despertó con su canto tan alegre diciendo Jesucristo nació. Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Bye.